Don't you wanna go with me and sing my song? Hey, hey, yeah, come and sing my song. Come and sing my song. Come and sing my song. Corre rock. Esto es para vos. Te invitamos a escuchar Cultura Rock, un programa hecho para los amantes de la buena música. Muy buenas tardes a toda la gente que está en un programa más de Cultura Rock, hoy lunes 27 de abril. Rebe, ¿cómo estás? Aquí bien, ¿y usted? Vamos a ver por qué Rebe nos escucha, ¿está encendido? Ahí, está Rebe. Apagado. Está apagado. Ya. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Todo bien, por dicha. Bueno, hoy tenemos que correr, tenemos un programa súper especial. ¿De qué se trata hoy? Bueno, hoy, por si no lo sabían, durante el gobierno de Laura Chinchilla se decretó el 23 de abril como el Día Nacional del Rock. Entonces, pues hoy lo vamos a dedicar al rock tico. Y pues tenemos ahí bastantes banditas nacionales para escuchar y para que... Bastantes bandas, bandas buenas nacionales. Sí. para que las conozcan, para, ¿verdad? Y mucha gente no las conoce, y para pues difundir un poquito sobre la música tica. Ok, por ahí vi que la gente publicó en ciertas ocasiones que era metal. En realidad es rock de todo, tenemos de todo, no simplemente metal. No solo tenemos metal, sino tenemos rock de todo. Así que un saludo para todas esas personas que se conectan a través de del Facebook Live y a través de la Mix LR. Bueno, y empecemos entonces, Rey. Pues démosle de una vez. Bueno, vamos a hacer una dinámica pues diferente. Vamos a poner los audios que muchos de ustedes nos han mandado por ahí junto con las canciones que tenemos. Así que vamos a hacerlo. Esto, como te digo, es una dinámica diferente. Entonces puede que se salga algo ahí de las manos. Pero mientras tanto, sigamos dándole. Vamos a ver. Saludos, amigos de Cultura Rock. Soy Cache, te brindemos por nada. Queremos mandarles un gran saludo a todos los radioescuchas. Brindemos por nada es una banda nacida en diciembre del 2016, enfocada en el rock alternativo en español, con ya 3 producciones hechas de un EP, un disco en acústico, un disco completo en vivo, y a las puertas de lo que será nuestro próximo EP. Y les presentamos nuestra canción, ¿Dónde se fue el tiempo?, el cual es parte de nuestro disco Tres Cuartos. Un abrazo grande para todos y no olviden seguir la cultura rock y todo lo que abarca el rock nacional. Viento, dime dónde se fue el tiempo. Creo que llegó el momento de ya no mirar atrás. Si la puerta se cerró, una nueva se abrirá. De fe, el milagro ha de llegar. Siento y te juro que lo intento. Pero hay cosas que no entiendo y me quedé sin preguntar. Pero en hora la verdad, yo no sé lo que pasó. Si tan solo hay que creer, sé que todo irá mejor. Vaya forma de arrancar con esta banda, ¿verdad? Claro, claro. Buenísima. No tenemos mucho tiempo para hablar, nada más felicidades ahí a la gente de Brindamos por Nada, Pablito. Y se lo dije, vamos a arrancar con buena música y vamos a terminar con buena música también, Rebe. ¿Qué te parece? Me parece excelente poder difundir pues nuestros artistas y nuestra música, ¿verdad? Así es, un homenaje especial para todos ellos que trabajan muy, muy duro para que esto sea posible. Bueno, tenemos otro otro audio por ahí. Vamos a ver de quién se trata, Rebe. Y seguimos. Hola, soy Bernie del Octavo Mar. Somos una banda del área de Coronado. Tenemos un par de años ya intentando tocar. Y por dicha, el 2018 logramos sacar este tema que va a sonar. Perdida en el Universo es un tema de rock, soft, indie, que habla de una chica que está pensando demasiado en el muchacho que le gusta, pero él no le da pelota, no repara en eso. Esperamos que lo disfruten, por supuesto, que lo analicen, que comparten, que comenten con nosotros. Nos pueden encontrar en el Facebook como 8VOMAR, ¿eh? Octavo Mar. Próximamente vamos a sacar un nuevo tema que estaremos compartiendo con la gente de Cultura Rock y ya estaremos comentándoles más. Ahí nos pueden seguir en la Facebook también para tenerlos al día. Pura vida, gente, por la oportunidad. Estábamos escuchando Octavo Mar, ya saben, pueden seguirlas ahí en redes. Seguimos, Rebe, porque tenemos demasiadas canciones y no podemos quedarnos hablando mucho. Así es. Sí, bueno, un saludo ahí muy especial para la gente de Octavo Mar. Y seguimos con este grupo que ya había venido acá, se llama Delirare, es un grupo de rock sinfónico, así que... Y seguimos con representación femenina, voces femeninas, correcto. Ok, vamos a escuchar esta banda, se llama Delirare, Love Symphony, se llama el tema. Ahí teníamos a esa banda Delirare, ahí en la voz de Natalia. Qué manera, ¿verdad? Esa banda, sí, esa banda muy buena. Bueno, Delirare, seguimos porque estamos corriendo. Hoy tenemos tanta música de tantos grupos nacionales que de verdad me siento tan contento que se escuche tanto talento aquí en Costa Rica. Bueno, vamos a seguir con Síntomas de Viaje. Vamos a escuchar el audio por ahí que nos mandó nuestro buen amigo. Buena gente, todo bien. Somos Síntomas del Viaje. Somos una banda rock alternativa en español. fundada en el año 2016, integrada por Julio Hidalgo en la voz, Esteban Hidalgo en la batería, Carlos Ortiz en el bajo y Daniel Barbosa en la guitarra. Un saludo a Cultura Rock y gracias por el apoyo al rock nacional. Esta canción se llama Síntomas. Estábamos escuchando esa banda nacional también. Hoy estamos felices porque estamos solo con música costarricense. Así que, ¿cómo hay talento? ¿Cómo hay talento? Bueno, un saludo para toda la gente que nos va a escuchar el próximo miércoles allá en España, en la radio Asalto Mata. Le estamos enseñando o les estamos abriendo una ventana a todo lo que suena acá en Costa Rica. Las bandas underground que tenemos aquí, que son de lujo. ¿Sí de no? Calidad, pura calidad. De calidad, rey, ya lo dijiste. Así que no solo acá, en Costa Rica nos estamos escuchando a través de dos radios hermanas que comparten el programa con nosotros, sino también para ustedes que son los de estas bandas, los que trabajan duro, los que quieren un poco reconocimiento también de ese trabajo, en España también vamos a sonar el próximo miércoles. Así que, pues, imagínense, rey, qué manera. Qué manera, y bueno, pues darle un saludito a todos los que están ahí. Tenemos mucha gente conectada a través del Facebook Live. Ajá. Y también por la Mix. Entonces, saludos a todos los que están por ahí. Saludos a todos por ahí. A Natasha, ya pasó del Irare, se acaba de conectar Natasha, y un saludo muy especial. Acabamos de poner esa excelente voz. Esa excelente voz y excelente música. Vamos a ver qué tenemos por ahí. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Rafa de la banda Acaron. Es un placer compartir con ustedes en Cultura Rock, donde hoy formaremos parte de la programación. Sigamos apoyando la música nacional. Cultura Rock le pone rock a tus días. Thank you. Ya viejos conocidos de la casa también, esta gente de Acaron. Saludo muy especial para Rafita. Bueno, tengo que hacerle un reconocimiento. ¿Por qué estamos corriendo? Porque tenemos mucha música y queremos que todos suenen. Por eso es que nos escuchamos como acelerados y tal vez no tan pausados. Pero ustedes saben que lo estamos haciendo con todo el gusto, apoyando nuestro talento, porque sobra música aquí en Costa Rica, sobra. Y esto es solo una pincelada de bandas. Un saludo muy especial para José Castillo, organizador de eventos allá en Cartago, que los facilitó algunas bandas que conocimos, pues uno no conoce todo, obviamente, uh-huh. Pero las conocimos a través de Josué, y excelentes. Por ahí está... Botage, por ahí está también que nos Bastard, que nos recomendó Disturbed Machine también. Así que Josué, muchísimas gracias por tu trabajo. Toda la gente que está en banda sabe lo que cuesta, y su organización, un éxito, hermano. Sí, porque es algo pues como lo que nosotros tratamos de hacer, tanto yo con mi blog, ¿verdad? Difundir música nacional, como este programa radial también, que es pues difundir música nacional, ¿verdad? Y llevar, y pues no solo aquí, sino también fuera de esas fronteras. Ok, oiga lo que viene ahí, buenísimo, vamos a escuchar este saludo. Hola, vida, gente, familia, Cultura Rock, les habla Marky Leitón de Eye Awakening. Muchísimas gracias por escuchar Cultura Rock, y este tema se llama General en Persia. Oh, Bueno, iba a poner un sello, pero la verdad es que tengo que mencionar que Adrián Moya es una excelente voz. Con qué voz, sí. Con esta canción que se llama Black Wings. Black Wings. Black Wings. Excelente, Adriancito y Moya. Bueno, y hemos tenido de todo un poquito, ¿verdad? Claro, para claro. Todos los gustos. Y vamos subiendo, vamos subiendo. Y vamos subiendo ahí la nota, porque hemos tenido trash, heavy, hard. Melódico, sinfónico. De todo. Un poquito. Bueno, seguimos porque tenemos prisa. Así que vamos a escuchar esta banda que se llama Cognit Haze. Bueno, vamos a poner lo que ellos mismos se los digan, quiénes son. Hola, les saluda Cosmic Haze. Somos una banda herediana de hard rock y tenemos poco más de 2 años de estar haciendo música juntos. Nuestro estilo se centra más que todo en el hard rock, con algunas influencias de otros géneros como el stoner o incluso el doom. Los invitamos a seguir escuchando Cultura Rock en Radio 506. Estamos muy agradecidos con este espacio para la música nacional. Esta canción que sigue se llama Danger y representa el peligro que el ser humano ha puesto sobre la Tierra. El video oficial lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Aparecemos como Cosmic Haze CR. Les contamos también que estamos buscando vocalista. Si les gusta el hard rock o conocen a alguien que disfrute de nuestro estilo, no duden en contactarnos. Nos pueden contactar por Facebook e Instagram como Cosmic Haze CR o al correo contact@cosmichazecr.com. Les saluda André Brilli en el bajo, David Rodríguez en la batería y Jaime Rojas en la guitarra. Danger, SOS, Data, Alpha, November, quiero saber qué les pareció esta banda. Para mí es muy buena. Sí, de hecho, que nos comenten. Ellos estuvieron acá. En realidad todas las bandas han sido muy, muy, muy buenas. Pura calidad hemos puesto hoy. Solo bueno. Bueno, por aquí tenemos, déjeme ver. Ahora sí. Estamos trabajando con diferente. Pero hola a todos, aquí vamos. Escuchas de Radio Estéreo 506. Les habla Franklin Jiménez, guitarrista de Inception. Les comento un poco de nuestra banda. Y nace a principios del 2014. Por allá del 2016 lanzamos nuestro primer EP llamado The True Face Behind the Smile. Y con éxitos como Hangover, True Face Behind the Smile, The Metal, entre otros. Les comento un poco, estamos próximos a lanzar nuestro primer long play. Es un álbum de 12 canciones. Estamos muy, muy emocionados porque a mitad de año esperamos poder ya tener el material listo. Y pues los esperamos en los conciertos. Estamos muy, muy emocionados de que nuestro proyecto siga surgiendo. Y pues aquellos amantes del metal, especialmente los del metal nacional, pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Inception CR. Y en Spotify igual, para que puedan escuchar nuestra música. Saludos. Mae, qué buen chivo el de hoy. Y esa camisa que anda está buenísima. Ah, mae, si la mandé a hacer en alta facha, Chema 100% personalizadas y todos los artículos de publicidad que usted necesite. Búsquelos en Instagram y en Facebook como Altafacha CR. ¿Es en serio? Voy a buscarlos para mandarme a hacer unas. Y puedes localizarlos también al número de WhatsApp 83480533. Mae, Altafacha 100% nacional. Esto es Radio Estéreo 506. Bueno, Rebe, ¿qué programa más bueno hemos tenido el día de hoy, ¿verdad? Sí, aquí conociendo, porque hay muchas de esas bandas y esas canciones uno no las conoce, y hay cualquier variedad de música buena en este país, definitivamente. Claro, claro, ahí está la gente por la MixLR también conectadísima, y la gente que está a través del Facebook. Un saludo para todos ustedes, espero que la estén pasando bien. Simplemente están viendo, no están comentando, pero ahí pueden comentar también. Esa canción que acaba de sonar se llamaba The True Face Behind the Smile y me encantó. Demasiado bueno ese grupo. Demasiado bueno ese grupo Inception. La verdad es la primera vez que los escucho y me gustó. Ok. Bueno, Ray, ¿con qué seguimos? Ahora vamos con Remind Us Who We Are. Ajá. De Westland. ¿Cómo es que se llama? Westland. Kingdom. Ajá. Es que se me cortó aquí el nombre. Sí, de ellos no tenemos saludo, pero. ¿Tienes algo ahí o cuando volvamos? Por aquí tenemos la información. Dice que esta banda se formó en el 2017. Bueno, si vemos, la mayoría son como son muy recientes, formaciones muy recientes. Ajá. Ellos son estilo power heavy metal y combinando potentes riffs, dice, con solos rápidos y melodías pegajosas. Bueno, ahí ya vamos subiéndole la nota, ya vamos más pesaditos. Vamos para arriba. Ok. Ya regresamos. We'll be right back. Bueno, seguimos con buena música, Rey. Con muy, muy buena música. Estamos... Qué potencia, ¿verdad? Sí, claro, claro. Ellos tocan power y tocan heavy también. Son muy buenos los muchachos de Wasteland Kingdom. Así es como se pronuncia, ¿verdad? Wasteland Kingdom. Bueno, un saludo ahí muy especial para todos ustedes. Seguimos con los muchachos de Disturbing Machine. ¿Tenés ahí alguna información o cuando volvamos? Ajá. También es una banda. Esta banda es heavy metal. Perdón, te tenían silenciada, dígame, ahora sí. Ah, ok, perdón. Es heavy metal, también del 2012. Dice que sus letras están basadas en un ámbito emocional y de contexto social. Bueno, ahí vamos a escuchar a Disturbing Machine y regresamos en Cultura Rock. We'll be right back. Esto es Radio Estéreo 506. Hola amigos, un gusto saludarlos. Soy Chris Vargas, cantante de la banda nacional Killing Instinct. Les mando un caluroso saludo por este medio y pues deseando verlos. Un saludo también a Rebe y un saludo también a Johnny y a los compañeros que están por ahí en la radio. Y no sin antes pues agradecerles por este espacio y por darle el apoyo que siempre dan a las bandas nacionales. Así que nunca olviden que la mejor manera de salir del estrés es el heavy metal y pues esperando que todos estén bien y poder vernos pronto en escena. Saludos. Inside of me. Bueno, ¿y qué le puedo decir, Rebe? De King, su grupazo. The Killing Instinct. Es bueno, a mí me encanta, me fascinan ellos, la energía, la potencia que tienen, la voz de él, me encanta. Y realmente, ¿qué podemos envidiarle a las bandas internacionales? Absolutamente. Con todo lo que tenemos aquí. Absolutamente nada. Bueno, saludos para todas las personas que están conectadas a través de el Facebook Live y a través de la Mix LR. Bueno, recuerdo, como agradecimiento a todas esas bandas que nos permitieron tener su música hoy acá en Cultura Rock, vamos a seguirlo en la radio, en Radio Estéreo 506. Vamos a pasar toda esa música de ustedes, aleatoriamente va a ir sonando por ahí. Entonces, quien quita, quita, que algún momento quieran escuchar Radio Estéreo 506 y salga el tema de ustedes por ahí sonando, qué bueno. Y también recordarles en Rock, Pop, Metal y Más en el blog, hay ya muchas de estas bandas que han pasado, la biografía la pueden encontrar ahí en el blog, en la página web, y todos aquellos que nos están escuchando también y que quieren que les difundamos música en el blog y la historia completa, la biografía, pues también me pueden escribir para nosotros hacer la biografía. Biografía, imagínense, qué manera, no solo audio, no solo presentación, sino biografía también. Eso es un pequeño regalo que nos estamos haciendo nosotros. O entrevista también, porque también con mucho lo hacemos con entrevista en video. Exactamente, un pequeño reconocimiento. Pequeño, pequeñísimo, porque ustedes se merecen más, porque ustedes son los que hacen este país, representan a este país, aunque la gente tal vez no apoye o no apoye del todo. Hay gente que sí apoya, hay gente que definitivamente está marcada en un solo tipo de pues consumiendo música internacional y no lo que realmente vale la pena, que es lo que tenemos aquí en Costa Rica. Otra cosa muy importante y rápidamente es que muchas de estas bandas nos han representado a nivel internacional. Claro, claro. En festivales, en conciertos en México, en Perú, en Centroamérica, fuera hasta inclusive del continente, pues sabemos que también nos han representado y pues muchas gracias por eso. Bueno, seguimos. Hola, ¿qué tal, gente? Somos la banda Fósil, formada en 2018 por dos músicos de Sarapiquí. Actualmente la banda está formada por 4 integrantes: Sebastián en la guitarra, Jeremy en el bajo, Brandon en la batería y Gerardo en las voces. Lo siguiente que van a escuchar se llama Embalmer Crow, que es nuestro primer single lanzado en 2019. Actualmente la banda cuenta con un EP llamado Mindreading, el cual fue presentado en Isla Carenero, Panamá, donde también fue grabado nuestro primer videoclip. Pueden encontrar todo este material en las plataformas tales como YouTube, Spotify y SoundCloud. La banda en este momento se encuentra en preproducción de lo que será nuestro primer álbum y lo dejamos con Embalmer Crow. Muchas gracias a Cultura Rock, Radio 506, por transmitir nuestra música. Pura vida. Control you. much fun. No one knows why it's so exhausting to expose yourself to the crows. They all know. Sense of guidance. They hold no creed. They have no need. Bueno, ¿y qué puedo decirle de Fósil? Una bandota también. Solo buenas bandas hemos tenido hoy acá. Y en realidad, es que para que la gente que está ahí conectada se dé cuenta la calidad de música, la calidad de músicos que tenemos aquí en Costa Rica. No sé por qué estoy... Dale. listo. Ajá. Es espectacular, de verdad es espectacular todo lo que ellos como músicos nos pueden brindar, ¿cierto? Hay que instar a toda la gente, de verdad, apoyarlos. Después de que pase toda esta crisis, ir a los chivos, ir a los conciertos, son baratos. Algunos son gratis, nada cuesta ir, escucharlos, darle la oportunidad, ¿verdad? No cerrarse y pues de ahí apoyar lo nuestro. Ellos invierten su dinero, era lo que ahorita estábamos hablando, John y yo, invierten su dinero en sacar todas... estos discos, estas canciones, nada es gratis en esta vida, todo cuesta. Y pues es material muy bueno que nos están dando y pues hay que aprovecharlo. Hay bandas que tienen videos también, la música de ellos la podemos encontrar, la mayoría tienen música en Spotify y en otras plataformas donde podemos encontrarla y escucharla. Sí, bueno, para la gente que está a través de la MixLR se salvaron, el Facebook Live lo cortaron. Se fue. Sí, pero por eso nosotros insistimos tanto en que la gente se conecte a través de la aplicación MixLR, donde se escucha mejor y todo. Y ustedes también, los que están escuchando, bueno, Eddie siempre es un fiel escucha, un saludo ahí muy especial para Eddie, para Javier Sitami, para Javi Metal, argentino también, que tiene una banda que se llama Aves de Fuego, que la próxima semana le dije que tenemos que tenerle una pieza acá, que se conecta también como Lobita Guerrera, que tal vez por horario no se puede conectar con nosotros, pero hay mucha gente que sí se conecta a través de la MixLR y eso es lo que nosotros le pedimos. Nosotros trabajamos para ustedes, para que tengan esta hora y media de entretenimiento, pero pues también nos gustaría tener esa ¿qué se puede decir? Sintonía de ustedes para que puedan estar ahí con nosotros en todos los programas, porque tratamos de que todos los programas, aunque no sea música nacional, sean buenos. Así que pues vamos a la música y estemos todos juntos. ¿Qué le parece, Rebe? Me parece. Una alianza de radios como tenemos nosotros con la radio de España, Salto Mata, como las dos radios que tenemos aquí en Costa Rica retransmitiendo estos programas, y ustedes también, si usted en algún momento pues quiere ver algo diferente, escuchar rock, no solo hoy porque está sonando la música de ustedes, sino en cualquier otro momento, Cultura Rock siempre va a estar ahí para el disfrute de cada uno. Bueno, vamos a escuchar a Bastards y regresamos. We'll be right back. Seguimos en Cultura Rock, ya nos quedan 10 minutos, nos quedan todavía 3 canciones por ahí pendientes, pero buenísimo, buenísimo, esto está buenísimo. Estábamos escuchando Bastards, es una banda del 2015, dice que sacaron un demo en el 2018 y ahora están trabajando en un nuevo disco. Pues, qué manera, ¿eh? Un saludo ahí muy especial para la gente de Bastard. Yo por ahí, bueno, hay un grupo también que se llama Bastardos Hoy, que es de punk también. Sí, sí, un saludo para la gente también. Es un género del rock también, por ahí el punk y el ska y todo eso. Por ahí vamos a tener un especial bien chiva. Seguimos, Rebe. Sigamos. Buenas, un saludo a todos ahí en cabina de Radio Estéreo 506, a todas las personas que están escuchando el programa el día de hoy. Mi nombre es Javier Citami, soy guitarrista, tengo un proyecto como solista que es lo que van a escuchar ahora. Realmente este año me estoy proponiendo hacer colaboraciones, esa es la propuesta que traigo. Esta canción que vas a escuchar sí es yo como solista, pero sí para este año estoy trabajando con algunos grandes artistas como Nelson Agresor, Mario Chinchilla, Brian Sagam, y ahí entre otros que bueno, ahí voy a estar publicando. Y como género, no puedo definir un género, lo que sí les puedo decir es que es metal extremo y eso es lo que les propongo. Espero que les guste, pura vida, muchas gracias. Let's go. Bueno, y qué energía la de Javier Sitame con esta canción, ¿verdad? Tormenta de oscuridad. Javier es un músico muy, muy joven. Él tiene apenas 23 años, turrialbeño, guitarrista, buenísimo, muy, muy virtuoso. Bueno, pues, saludos, porque por ahí está conectado. Claro, está conectado siempre a Cultura Rock. Seguimos con esta banda que me mandaste, que ellos hablaron contigo, Obsessions. Vamos con la canción y después vamos con la información. Bueno, la canción se llama Progresión Neurótica Social, se llama ese tema. Y vamos a escucharlos. Bueno, Rebe, ¿qué puedo decir de esta banda? ¿Qué potencia, ¿verdad? ¿Qué manera? Se llaman Obsessions. Obsessions. Ajá, Trash y Death ellos están ahorita presentando su nuevo disco, se llama Insurrección, y es un disco lleno de potencia, ¿verdad? Y violencia. Qué bueno. Sí, está vacilón. Un saludo ahí de Pepe Balazo, dice, un saludo para... Rebe, saludos desde Miami, Florida. ¿Y Pepe qué? Solo Rebe está aquí. ¿Cómo es el asunto? Bueno, ya se nos pasamos de la hora y media de programa, pero nos queda un tema. Vamos a sonarlo. Ellos son Botrash y esta canción que se llama Arma Blanca. Botrash es una banda turrialbeña. Ajá. De trash. Bueno, imagínate. Vamos a escucharla y regresamos para despedir el programa. Bueno, Rebe, empezamos el programa suavecito y lo terminamos. Ajá, lo terminamos un poco agresivos, ¿verdad? Sí, qué manera de terminar, realmente que sí. Con esta banda de Trash Turrialbeña del año 2013. Aquí, en esta canción, Arma Blanca, estaba nuestro queridísimo amigo que acaba de sonar también, Javier Zitami. Ajá. Y pues es una producción, creo que es como del 2014. Ah, bueno, pues interesante. Interesante y bastante potencia, Turrialbeños. Ya, Turrialbeños, qué nivel, ¿verdad? Qué manera, Rey. Sí, casi nada. Bueno, terminamos el programa del día de hoy. No sin antes agradecer a cada una de las bandas y a cada una de las personas que estuvo conectado a través de la MixLR y a través del Facebook Live. Ya saben, esta es su casa, Radio Estéreo 506, Cultura Rock. Por si usted quiere promocionar alguna canción, todas estas canciones que hicimos acá, que sonamos hoy acá, las vamos a pasar por Radio Estéreo 506 para que esté sonando ahí aleatoriamente. Así que, pues, sin más que decir, Rebe, muchísimas gracias a todos, a todas esas personas que estuvieron conectadas a través de la MixLR. Les recuerdo que Radio Estéreo 506 tiene música 24/7 por la aplicación, por donde todos ustedes están escuchándonos. Entonces, es música alternativa, un poquito de música indie por ahí, algo electrónico, ¿eh? la emisora se maneja por ahí, no es música tropical, digamos, no es tanto música tropical, pero igual hacemos ahí excepciones en la radio y ponemos canciones que andan por ahí en ese asunto, nada de reggaetón, así que Radio Estéreo 506 es libre de reggaetón, así que pueden escucharlo tranquilo. Un saludo para Willy Granados, la voz oficial del grupo Gaviota, que estuvo acá en Radio Estéreo 506 haciendo un programa de lujo, porque también es un artista nacional, así que reconocimientos ahí para Willy y para todos ustedes. Este fue el programa de ¿cómo se puede decir? De agradecimiento por ese trabajo que están haciendo, de tributo para todas esas bandas que el lunes pasado se celebró el Día Nacional del Rock en Costa Rica. Así que este es nuestro pequeño homenaje. ¿Sí o no, Roy? Así es lo mínimo que podemos hacer por toda esa gente que está ahí. Agradecer a todas esas bandas por compartir con nosotros toda esa música tan buena y pues dejarnos difundirla. Y pues a todos los que están escuchando también, pues instarlos a apoyar a todas estas bandas, a este montón de gente con mucho talento, muchos músicos talentosos tenemos en este país, y pues quedarse en casita, no se les olvide, y seguir todos los lineamientos del ministerio. Así es. Buenas noches y hasta luego. Bueno, pues empezamos suavecito, empezamos con rock ahí suavecito, con Brindamos por Nada, estuvimos ahí por Octavo Mar, estuvimos ahí con la gente de Fósil, fuimos subiendo con Cosmic Haze, Delirare, pues de ahí, eso es para todos ustedes. De todo un poco. Bueno, gente, muchísimas gracias y espero que estén muy bien. Nos vemos el próximo lunes y nos escuchamos el próximo lunes también. ¿A partir de qué horas, Rebe? A partir de las 5, porque seguimos con la restricción. Ok. Entonces, de 5 a 6 y media, horario especial. Bueno, gente, pura vida. Esto fue Cultura Rock. Para vos, que nos acompañaste. Gracias totales. Fantasy. caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the sky.